Flash Informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión, en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Contagio Universal, transmitido por los 940 AM Radio, la Casa de la Cultura. Mi nombre es Jonathan Achik, y este día vamos a tratar de unos temas bastante trascendentales, no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo. Vamos a hablar específicamente sobre Simón Bolívar, libertador de Latinoamérica. Amigos, buenas tardes, una semana más agradeciéndolos por estar con nosotros. Mi nombre es Santiago Verdugo. Y justamente, como dijo mi compañero, vamos a hablar de Mick Jagger, este integrante vocalista de la banda Los Rolling Stones, vamos a hablar de cine, de Robbie Williams y del libertador Simón Bolívar. Adiós, amigos, y con esto iniciamos en Contagio Universal. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Rastreando huellas. En todas las visiones. Así es, amigos, como habíamos anunciado en el inicio del programa, vamos a hablar de un personaje que ha marcado una gran relevancia en toda nuestra Latinoamérica. Estamos hablando del libertador Simón Bolívar, quien nació un 24 de julio del año 1783. Sus padres fueron el hacendado Juan Vicente Bolívar y la dama María Concepción Palacios. Disfrutó de una infancia privilegiada, pero cuando tenía 9 años de edad, quedó huérfano de su padre y madre, víctima de la tuberculosis. En su niñez fue alumno de el ilustre Simón Rodríguez y Andrés Bello. En 1979 viajó a España para completar su educación. Sí, Jonathan, Simón Bolívar regresó a Europa. En Austria se reencontró con Simón Rodríguez y juntos visitaron Roma. Estando en Monte Sacro, expresó su anhelo de luchar por la libertad de su patria. Llegando a Venezuela, se unió a los conspiradores patriotas, esto en 1810, cuando derrocaron al capitán general Vicente Demparán. Desde entonces se hizo protagonista de los principales sucesos y batallas por la independencia de la entonces Nueva Granada, a la que bautizó como República de la Gran Colombia. Así es, como tú nos comentas, se han hecho algunas celebraciones. Recién nomás, el 24 de julio, que se proclama el natalicio de Simón Bolívar, se realizó en la Universidad Simón Bolívar una conmemoración, ¿no?, a este gran líder. Un dato adicional es en que el año 1823 llegó a Lima para luchar por la independencia del Perú al mando del Ejército Unido Libertador. Logró las brillantes victorias de Junín y Ayacucho en el año 1824, permaneció en Lima hasta 1826, organizando la Federación de los Andes, proyecto que uniría a la Gran Colombia, Perú y Bolivia. Retornando a Bogotá, tuvo ciertos inconvenientes por ese gran sueño que era anexar a toda Latinoamérica como podría ser una sola nación. No pudo cumplir ese sueño, así que él regresó hacia Colombia, ya justo en una época de su descenso, que bastante no estuvo bastante convencido de sus convicciones, ¿no? Pues tenía un gran sueño, un gran anhelo que en la actualidad aún creo que hay mucha gente que sigue estos ideales. Sí, por supuesto, más adelante vamos a estar analizando por qué motivos estos sueños, estos anhelos de Simón Bolívar se frustraron, cuáles fueron las causas, los asuntos políticos y coyunturales que no le permitieron concretar este sueño, este tan anhelado sueño de libertador, de unir en una sola nación a todas las, a todos los países andinos. Claro, justamente dentro de sus pensamientos hay algo que destacar, muy importante, ¿no? Que él estuvo inspirado por pensadores de la Ilustración, grandes pensadores como Locke, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, que en su transcurso por Europa pudo bien lograrse, ¿no?, estos conocimientos. Aparte de eso, en París tomó contacto de ideas de la Revolución y conoció personalmente a Napoleón y Fútbol. Bueno, amigos, con esa reseña vamos a una primera pausa música. Bueno, continuamos, ¿no?, con nuestro segmento. Además de eso, en el año 1810, aprovechando que la metrópoli se hallaba ocupada por el ejército francés, se unió a la revolución de independista que estalló en Venezuela, dirigida por Francisco de Miranda. El fracaso de aquella intento obligó a Bolívar a huir al país en 1812. Tomó entonces las riendas del movimiento, lanzando desde la Cartagena de Indias un manifiesto que citaba una nueva rebelión, corrigiendo los errores cometidos en el pasado. Bueno, esos errores que no supo llevarlos, ¿no?, a cabo. Y bueno, ya más que todo con la experiencia, mientras vamos acogiendo más experiencia, podemos seguir creciendo como personas. Y esto supo demostrar Simón Bolívar, que posteriormente tomó un gran legado en Colombia, Venezuela, aquí en Ecuador también, que posteriormente vamos a seguir hablando. Y bueno, amigos, con esto vamos a hacer una primera pausa musical. El tema de Sudacaya, Salgo.

el sueño de Bolívar. ¿Cuál era el gran sueño de Bolívar? Era en conformar una gran confederación que uniera a todas las antiguas colonias españolas de América, inspirada en el modelo de los Estados Unidos de aquel tiempo. Por ello, no satisfecho con la liberación de Venezuela, cruzó a los Andes y venció a las tropas realistas españolas en la batalla de Boyaca en el año 1819, que dio la independencia del virreinato de la Nueva Granada, el que actualmente se le conoce como Colombia. Reunió entonces un congreso en Angostura en el año 1819 que elaboró una constitución para la nueva República de Colombia, que englobaba lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. El mismo Simón Bolívar fue elegido presidente de la Gran Colombia, y bueno, como nosotros conocemos, ¿no? Aquí en Ecuador, Antonio José de Sucre fue el presidente, pero lamentablemente por acontecimientos que... Por acontecimientos fuera de lo común, fue asesinado, y el primer presidente del Ecuador fue Juan José Flores. Claro, por supuesto. También cabe destacar que Bolívar, en ese entonces, poniéndose al frente de toda esta insurrección que se vivía a lo largo de Latinoamérica, esto frente a la corona española, bueno, él ingresó a Perú, el último bastión del continente que resistían a los españoles, ¿no? Aprovechando las intenciones internas de los rebeldes del país. En 1924 obtuvo la más decisiva de sus victorias en la batalla de Ayacucho, que determinó el fin de la presencia española en Perú y en toda Sudamérica. Estos fueron los últimos focos realistas del Alto Perú, que fueron liquidados en 1825, creándose allí por fin la República de Bolívar, la actual Bolivia, la que conocemos como Bolivia. Hay algo muy importante que hay que recalcar. ¿Cuál es el rol que juega el pensamiento de Simón Bolívar? Y esto se ve reflejado en las actuales, bueno, la vigencia de Latinoamérica, ¿no? La nueva Latinoamérica, en cómo el pensamiento de este libertador se ha tornado en las instancias políticas, económicas, sociales, de relaciones. Tú, Santiago, ¿qué nos puedes decir de aquel pensamiento de este gran pensador, y valga la redundancia, en que nos ha aportado en el contexto actual? Hay una gran similitud, ¿no? No es tan diferente. Lo único que cambiaría, las diferencias serían las coyunturas de aquellos años con la actualidad, que se vivía ese sueño de unir a los países latinoamericanos de un solo bloque, ¿no? Que les dieran mayor estabilidad económica, para que no estuviesen tan vulnerables, se podría decir, ante otras naciones, ante posibles invasiones extranjeras, que fueran en contra de ese sueño. Así es como tú dices, creo que uno de los aportes fundamentales que se sigue teniendo, ¿no?, es el proceso de la liberación de nuestros pueblos. He aquí, creo que se puede resaltar la liberación de aquellos pueblos indígenas que es algo muy importante que está dentro de la Constitución actual, en que se reconoce a la plurinacionalidad, la interculturalidad de nuestros pueblos. Aparte de ello, la lucha frente al neoliberalismo, que este es algo muy importante que quizá Simón Bolívar nunca estaría de acuerdo. Algo también que hay que destacar es la imposición de la cultural, que nos sigamos arraigando desde nuestra propia cultura, desde nuestra propia identidad, para seguirnos reconociendo como pueblos y no ser alienados. Algo también importante desde el punto económico y financiero, tener nuestra propia producción, ¿no? No dejarnos arraigar, justamente como te dije, por el neoliberalismo, sino tener nuestra propia economía, y también formar parte de la competencia en que Latinoamérica también sea un partícipe en el ámbito mundial. Sí, por supuesto. Entonces, con esto podemos ver que no es tan diferente las ideas, ¿no?, de aquellos tiempos con el de ahora. Pues todos estos ideales se están hablando hoy con, por ejemplo, los países del ALBA, actualmente integrados por los países latinoamericanos. Esto a partir de 1998, con la iniciativa del comandante Hugo Chávez, quien empezó con estas ideas, retomando estas ideas y estos postulados de Simón Bolívar. Pues antes ya se hablaba de esto, tal vez la gente no tiene mucho conocimiento, o tal vez no conocíamos de esto, sobre estas ideas, pero ya se venía hablando por parte de Simón Bolívar desde los años de 1824. Claro, por eso creo que es muy importante reconocer todo nuestro proceso histórico, cultural, y seguir arraigándonos de aquellas teorías que aún pueden ser vigentes y que nos van a proporcionar mejores herramientas de conocimiento. Y con esto vamos a la siguiente pausa musical con el tema de... Nos vamos con el tema Quillapana de... Perdón, con el tema La Muralla de Quillapana. Filmaníacos, curiosidades, recomendaciones y lo que no sabías del mundo del celuloide. Filmaníacos. Y amigos, continuando con nuestra programación, vamos al siguiente segmento, Filmañacos. Justamente el 21 de junio del año 1951 nació un personaje que es bastante reconocido en el cine. Estamos hablando justamente de Robin Williams, quien es un actor y comediante estadounidense, ganador de un Oscar y 5 Globos de Oro. Es conocido por sus actuaciones en películas como Good Will Hunting, Jumanji, Dead Poets Society, Hot, Patch Adams y El Hombre Bicentenario. Sí, Jonathan, por supuesto. ¿Y quién no conoce de este personaje, de este actor Robbie Williams? Una de las películas que a mí más me han impactado y más me ha agradado es aquella denominada Más Allá de los Sueños. Para las personas que se encuentran enamoradas, ilusionadas, una bonita película que les recomiendo, la observen en pareja y la pasarán un momento ameno. Exacto, bueno, yo también he visto aquella película, sí, recomendada a aquellas personas que les gusta más que todo explorar el mundo ya desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? Existen una variedad de estilos, que por ejemplo está el estilo animalista, en donde hay dominan ciertos colores hasta la instancia mínima. También está la estancia gótica, en que predomina aquella situación en que tú no sabes si estás entre la vida y la muerte. Hay otros géneros también muy importantes que tú puedes reconocer en aquella película, como cuál, síguenos. El surrealismo, no olvidemos del surrealismo, que nos muestra un escenario entre la vida y la muerte, como entre los sueños, se podría llamar así, trasladando estos sueños a la realidad, ¿no? A nuestra realidad, al contexto, a cualquier escenario. Así es como tú nos dices, bueno, aquellas personas que les gusta el cine y explorar más allá del cine, recomendado que vean estas películas. Y bueno, continuando con una pequeña bibliografía de Robin Williams, en el año 1967 la familia de Williams se trasladó a Marion County, en California, en el colegio, y continuó sus estudios. Despertó su interés por el teatro, como siempre pasa, ¿no? Por lo general los actores siempre empiezan por el teatro y posteriormente se van hacia la escena del cine. A raíz de ello abandonó sus estudios de política con la intención de iniciar una carrera de actor. La casualidad le llevó a ingresar en la prestigiosa Academia de Interpretación Juilliard School de Nueva York. 3 años después, Williams regresó a California, se instaló en San Francisco buscando una oportunidad para actuar en comedias teatrales. En el año 1976 tuvo una prueba y fue contratado, lo que le marcó el inicio de su carrera. 2 años después trabajó en Mork y Mindy, una serie de televisión en la que interpretó a un extraterrestre con el que obtuvo un éxito arrollador. La serie continuó durante años y Williams corría el riesgo de quedarse encasillado en este papel, por ello la abandonó, ¿no? Y hizo una primera película de cine, la que pasó inadvertida. Su verdadero debut lo tuvo en Popeye de Robert Altman, película que no consiguió el éxito esperado, pero que se dio a conocer a Robbie Williams, ¿no?, ante las audiencias del cine. Su siguiente película sería The World According to Graph, de George Roy Hill, en la que interpretó a un personaje difícil, agradable, pero no cómico. Williams también superó esta prueba de forma brillante e incrementó ahí su popularidad. Exactamente, prosiguiendo con su carrera cinematográfica, entre el año 1987 y 1991, Williams actuó entre otras en 3 películas que le valieron una nominación al Oscar como mejor actor principal. La primera fue Good Morning Vietnam, en la que interpretó a un locutor de radio del ejército durante la guerra de Vietnam. La segunda nominación le ganó en Dead Poets Society, en la que su papel fue un profesor de literatura de un colegio. Esta película también es bastante recomendada. Su traducción es La Sociedad de los Poetas Muertos, en donde hace una cierta reflexión en la instancia de la educación, en cómo podemos conseguir una educación más incluyente y más participativa. También esta película es bastante recomendada. La tercera, por The Fisher King, en la que interpretó a un vagabundo. Bueno, Robin Williams tiene un gran talento, ¿no?, para cambiar la voz e imitar acentos, lo que le permitió hacer papeles hilarantes como Mr. Doubtfire en la década de los 90, ¿no? Williams alternó papeles cómicos con interpretaciones dramáticas, realizando papeles de perfiles psicológicos muy complejos, como es el caso de Tratos de una Obsesión, y se convirtió en uno de los grandes actores contemporáneos. Hay algo que destacar, que desde el principio de su carrera, Williams luchó con gran esfuerzo para conservar su personalidad única como humorista y para convertirse al mismo tiempo en un excelente actor de carácter. Tenía claro que no debía perder su casualidad propia, pero que necesitaba dominar la interpretación para ser alguien en el mundo del cine. Esto es algo muy importante también para los actores, que siempre buscar aquellos retos en que irse más allá de tu propio personaje, ¿no? Tratar de buscar unas nuevas instancias. Un dato muy importante también, que en el año 1992 puso la voz en inglés para la película animada de Disney Aladdin, interpretado al genio de la lámpara, y en su tercera parte en 1996 interpretó a Alan Parrish en la película Jumanji. Quisiera comentar también otra película que le podríamos recomendar a todo nuestro público que viera, ¿no? Aquellos fanáticos del cine, un cine más crítico, histórico, la película Mentiroso, donde él interpreta a un judío que estuvo en los campos de concentración nazi. La trama de la película se basa en que él es un personaje que a través de sus mentiras le daba esperanza a la gente, al pueblo judío que estaba en los campos de concentración, ya que por su talento de mentir, él de una u otra forma se fue metiendo en esa encrucijada de mentiras, pero todos aquellos de ese campo de concentración llegaron a pensar que él tenía una radio, lo cual era totalmente falso, y que escuchaba las noticias de que los ejércitos aliados llegaban a rescatarnos, ¿no?, de los campos de concentración, lo cual era totalmente muy diferente a la realidad, pero le daba mucha esperanza a toda esa gente, a al pueblo judío, ¿no?, de los campos de concentración, y en sí un sinnúmero de escenas que tendrían que observarla, ¿no?, y les va a gustar mucho. Así es, bueno, como nos acaba de mencionar Santiago, hay producciones muy buenas hechas por este actor y que se les... totalmente recomendadas, ¿no? Así que aquellas personas que les gusta el cine, vayan con su familia y disfruten de estas películas que le hemos mencionado. Y con esto vamos a la siguiente pausa musical con el tema de Quinta Planta, Vol. ¿Cuál es el tema? Una razón. Oscuro, oh baby. Estamos en Contagio Universal, transmitido por los 940 AM Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, estamos haciendo una recapitulación sobre un personaje muy trascendental en Latinoamérica, sobre Simón Bolívar. Aparte de eso, ¿estamos hablando sobre? Estábamos hablando también sobre cine, sobre Robbie Williams. Y claro, estos aquellas personas, bueno, más que todo hicimos un contraste, ¿no?, entre personas influyentes y una recomendación para aquellas personas que le gusta el cine y que revisen, ¿no?, las películas de Robin Williams, que son muy buenas. Y bueno, amigos, con esto llegamos a la finalización de nuestro programa. Mi nombre es Jonathan Achik, un gusto haberles acompañado un sábado más y nos estaremos viendo la próxima semana con más temas muy importantes. Y muchísimas gracias, con esto me despido. Amigos, de igual manera me despido, soy Santiago Verdugo, nos estaremos viendo la semana siguiente, el próximo sábado en Contagio Universal de 5 a 6 de la tarde. Chau, chau, que pasen bien.